Revolución Cultural. La semana pasada asistimos a una victoria, otra más, del miedo. Miedo a los mercados y a Merkel. Miedo a la salida del euro, a una búsqueda alternativa de felicidad. Los poderosos, asustados ante la posibilidad de que los sometidos no aceptasen el camino marcado, se desvivieron para hacer creer a los votantes que en cada papeleta estaba en juego la supervivencia misma de todo un continente. Y una vez más, ganaron. Los débiles, por su parte, saben que no han sido los únicos en perder, que el engaño y la mentira van a llevarse por delante también a los que votaron con miedo a no ser rescatados. Una semana más tarde, el pan y circo por excelencia, que no es otro que el fútbol, ha querido revelarse como un nuevo campo de batalla. Ha decidido dar una nueva oportunidad al que ya lo había perdido todo. Esta tarde se vivirá un nuevo duelo greco-germano y a nadie se le escapa que, aunque con mucho menos en juego que el domingo pasado, ambos países disputan un encuentro marcado de significado. Momento para desempolvar las banderas griegas que más de una vez han poblado también nuestras calles. Buenas tardes, habla Fran Arche y conmigo una semana más, esta vez a los mandos de la nave, María Tahosa. María, buenas tardes. Buenas tardes, Fran, y buenas tardes a todos. Es precisamente por todo esto de la Eurocopa, la Roja y demás placebo contra la ruina que esta tarde hemos querido recuperar la entrevista que hace algo menos de un año manteníamos con Javi Pobes, también conocido como el futbolista indignado. Con él abrimos esta tarde Agora Pulp. Si la semana pasada se celebraba Cómete el Periodismo, el pasado mes de abril habíamos sido convocados también a comernos la cultura. Y fue allí donde conocimos a unos chicos que, además de músicos, resultaron ser unos expertos en licencias y autoedición. Hoy compartimos nuestro tramo musical con los Sundayers. Terminaremos la primera hora entrevistando al secretario general de la Unión de Actores y Actrices, que esta semana ha alzado la voz en contra de los recortes durante la entrega de premios del sindicato. Hablaremos de recortes en cultura y subvenciones, pero también de compromiso, independencia y de la famosa ley Sindebert. Charlamos con él hace unos meses, pocas horas antes de que saliera a la luz el segundo número de Mongolia, y aún con la resaca de la fiesta de presentación de la revista. Quedamos en volver a hablar con más tranquilidad y, como de vez en cuando cumplimos lo prometido, esta tarde visitará Agora Pulp Darío Adanti. Y otra entrevista que os habíamos prometido hace un tiempo es la de Mikel López Iturriaga. Hoy recibimos aquí al comidista, que nos ayudará además a cocinar nuestra receta de la semana. Por último, descubriremos nuevas rutas vitales con Isabel Sáez, directora de un cortometraje muy especial, Desnortadas. Todo esto y, por supuesto, Juke Joint con Claudia González durante la próxima hora y 55 minutos. ¡Comenzamos! Que se me llame como futbolista indignado, decía, pero lo cierto es que cuando se hartó de ser partícipe de la putrefacción que rodea buena parte del negocio del fútbol, decidió colgar las botas y ser consecuente con sus ideas. Javi Pobes, antiguo jugador del Sporting, atendió a Ágora Pulp el pasado 17 de agosto, cuando aún ocupábamos nuestro antiguo estudio y aún teníamos muy reciente la campada de sol. En una breve entrevista expuso con una claridad y una sensatez envidiables las razones por las que decidió dejar el fútbol. Ahora que la Eurocopa centra la atención informativa, hemos pensado en que podría ser un buen momento para rescatar esta entrevista. Y esto es lo que nos contó Javi Pobes. Javi Pobes, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? En las últimas semanas hemos escuchado cómo se te denominaba futbolista indignado, futbolista antisistema. Pero ¿quién es realmente Javi Pobes? Bueno, pues era un futbolista de primer nivel, porque estaba en un equipo de primera división, pero vamos, no estaba bajo los focos de nadie, ¿no? Soy una persona normal, una persona que intenta meterse en fregados que nadie le llaman y intentar acabar con a la medida de lo posible, ¿no?, con este mundo que lo considero una de las cosas más injustas que ha dado nuestra civilización. Javi, buenas tardes, te habla María. Hola, buenas tardes. ¿Qué piensas tú cuando te llaman el futbolista indignado? No me gusta porque no considere que lo del 15M pues no vaya a ir a más o que no vaya en mi onda, ¿no?, sino porque no me gustan las etiquetas, no me gusta que me llamen de ninguna forma, porque en cierto modo lo que creo que intentan con todo ello es enfrentarme a algo, ¿no? Cuando te intentan poner un nombre o introducirte dentro de una ideología, lo único que consiguen es enfrentarte a otro gran grupo de la sociedad, y yo lo único que quiero es precisamente no que nadie combata contra nadie, ¿no? Sí, que todo el mundo vaya a una y que todo el mundo o la gran mayoría está sufriendo y no está disfrutando realmente de lo que es la vida. Esa ausencia de etiquetas de la que hablas es precisamente una de las señas de identidad del movimiento 15M, al que tú calificabas o pedías de alguna manera un poco más de acción. Se te quedan cortas las maneras, ¿no?, de hablarlo todo, de consensuarlo todo, y pides un poco más de acción al movimiento 15M. Eso es lo que hemos querido entender. Sí, claro. A mí cuando me preguntaron por él, lo primero que dije es que a mí me encantaba ver a la gente ya verse en el punto ya de decir, quiero unirme a cualquier movimiento, ¿no?, en el cual se me dé voz y yo pueda demostrar realmente que yo valgo para lo que sea, ¿no? La gente se echó a las calles, todo esto, pero bueno, yo pienso que las propuestas que se han llevado o las propuestas que hay encima de la mesa no hacen más que dar un maquillaje a un sistema podrido, y lo que aquí se necesita es otra concepción de vida, otro sistema, otra un cambio radical total de la, por así decirlo, de la historia. No basta con hacer pequeños cambios en el cual pues bueno, sí, pueden hacer mejorar en algún puntito el bienestar aquí en España o en Occidente, pero no se tiene muy en cuenta que este sistema está haciendo un daño terrible a zonas muy desfavorecidas como puede ser África, Sudamérica o Asia. No se trata de cambiar un sistema en unas cuantas cosas para que todo aquello siga igual. Yo jamás seré del todo feliz sabiendo que hay miles de personas que no lo son. Eso es una crítica que, bueno, puede ser un poco utópica, ¿no?, porque cambiar todo ahora mismo como yo lo tengo en la cabeza es un poco difícil o casi imposible. Y bueno, luego hay otros aspectos. Hay personas ahí dentro de... Cuando nació todo esto, hay personas que se acercaron, bueno, que formaron parte de los inicios de ese movimiento, que yo tengo constancia de que están bien metidos en ambientes elitistas, ¿no? Y me hicieron dudar. Aún así yo me acerqué para ver que cómo funcionaba todo, y bueno, tampoco quería cerrar la puerta a nada, pero bueno, cuando ya todos los medios de comunicación le seguía en la onda, además todo nació en el momento justo, ¿no? Parecía que todo este movimiento había sido creado precisamente pues eso, para controlar un poco la rabia ya acumulada de mucha parte de la población. Y claro, luego yo no es que sea, yo no quiero incitar a la violencia, ¿no? Pero creo que necesita algo más de acción, ¿no? Creo que hay que ir más allá. Muchos miembros del 15M se han puesto en contacto conmigo, ¿no? Y creen que ellos también hay que empezar a dar otra onda, ¿no? A todo esto. Y bueno, veremos a ver, ¿no? Yo no quiero tampoco decir que en 15M esté todo mal, pero bueno, que debería de llevarse de otro modo, sí. Bueno, en Ágora Pulp contamos hoy, tenemos la suerte de tener a Gerardo, lo conocéis del programa La Persiana, y él se une a esta, interesadísimo a esta charla, y te quiero hacer unas preguntas también. Gerardo, buenas tardes. Sí, sí. Encantado de saludarte, Javi, lo primero, y decirte que, bueno, que es un gusto compartir ondas y sonidos contigo y charlar. Y te lo digo más como aficionado al fútbol, que soy un aficionado al fútbol profundamente indignado desde hace años con todo lo que está pasando, con toda la situación que se vive, más que como periodista te lo estoy diciendo. Como futbolista, imagino que no solo es que se te dé bien jugar al fútbol, que hayas salido de la gran cantera del Sporting, o que hayas jugado al fútbol profesional. Yo no sé hasta qué punto era porque se te daba bien o porque de verdad era tu pasión, y ver cómo funciona el mercado del fútbol tiene que hacer abrir los ojos, ¿no? Y sorprende que no se abran más. Sí, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando un futbolista, bueno, los futbolistas hoy en día hay un gran problema, ¿no? Ya que viene de base. Hoy en día las grandes canteras de España están funcionando mal. Mal porque se fortalece totalmente la competitividad salvaje. O sea, no de compañerismo se deja un poco de lado. Y en el cual la selección, yo sé que esto también es un poco, ¿no? El que tenga mayor calidad va a ir para arriba y el que no, pero hoy en día se hace una selección de carne, ¿no? Una selección en el cual el que valga va a ser nuestro mejor aliado y el que no se le va a tratar como auténtica basura. Además, los referentes que tienen arriba no son del todo los más aconsejables, ¿no? Los que más salen en prensa, bajo mi punto de vista, las grandes estrellas, no son precisamente los que deberían de salir tanto, y eso un niño lo palpa, y el niño desde pequeño busca el dinero y busca las cosas materiales que tienen todas esas personas. Cuando llegan a una edad adulta y han conseguido ser futbolistas directamente, no se plantean si están haciendo el bien o están haciendo mal, simplemente están disfrutando el momento y bueno, pues creen en cierto modo que es lo correcto, todo lo que hacen es lo correcto, y bueno, cierran un poco los ojos, su recompensa la encuentran en el dinero, y a lo mejor el dinero se equivocan, que ahí no está precisamente la felicidad. Pero vamos a ver, de todas formas, tú has militado, bueno, no has llegado a jugar, por ejemplo, en un Madrid, en un Barcelona, pero eres un jugador de primera división, quiero decir, hay un nivel. Sí, claro que sí. Bueno, ya no, o sea, niveles del Madrid y de Barcelona donde no me puedo ni llegar ni a imaginar cómo tiene que funcionar todo eso, pero yo te digo que yo, sin enterarme ni de la mitad de las cosas que a lo mejor debería enterarme, te das cuenta, ya no es trapicheos ni cosas de esas, que las habrá en el fútbol y las habrá, y muchas, no te digo pocas, sino lo legal, lo propio legal del mercado, ¿no? Dices. Sí, eso es, y sino ya el ambiente enturbiado totalmente, ¿no? En el que el dinero es la palabra fundamental, ¿no? O sea, todo está en torno al dinero. La prensa solamente trata de hacer ídolos ficticios, porque de verdad es vergonzoso, absolutamente vergonzoso, que solamente se hable de cuatro personas en la prensa deportiva, que no tienen ningún tipo de sí, solamente tienen, saben bien pegar una pelota, pero no tienen ningún nivel, no saben aportar nada más a la sociedad, y a mí me parece absolutamente vergonzoso lo que está haciendo la prensa deportiva, pero bueno. Y Javi, ¿qué opinión te merece la huelga de futbolistas que, bueno, como hoy se ha sabido, pues van a dejar de jugar la primera jornada de liga, y sobre todo, ¿qué opinión te merece que sean futbolistas de primera línea en los periódicos deportivos, como has dicho tú, pues como son Iker Casillas o Xavi Alonso o Fernando, bueno, no sé, me da algunos que han salido ahí, es que no soy yo muy futbolera, que estén ahí defendiendo esta causa? Sí, bueno, yo ya lo he comentado, pues, el presidente de los jugadores, ¿no? Se presentó un día en mareo, bueno, fue vestuario por vestuario de primera división intentando pedir nuestro apoyo, ¿no? Yo allí fui muy duro con él porque durante muchos años los futbolistas no se han visto representados por nadie, ¿no? Se han visto un poquito ahí perdidos en una barquita, ¿no? En medio del océano y nadie daba la cara por ellos. Y claro, los jugadores de primera división muy bien han vivido, o sea, no tenían ningún problema. Pero claro, la gente que está abajo, que tiene problemas de pagos, que cuando un presidente decide irse y dejar a un club tirado, nadie da la cara por ellos ni nada, pues claro, y más hoy en día en la sociedad en la que estamos, ¿no? Que muchos clubes de primera no tienen problemas, pero de segunda y de segunda vez, la verdad es que la gente que está un poquito metida sabe perfectamente lo que estoy diciendo, y hay mucha gente que está fuera de su casa sin cobrar 7 meses y no hay ninguna ley ni ningún aparato que les pueda defender, y claro, están las empresas son sociedades anónimas, se pueden digamos, se pueden dar a la quiebra y ahí no cobra nadie ni nada. Entonces, bueno, yo le di un voto de confianza a Rubiales y bueno, pues parece que se está poniendo duro, y hasta que no se solucione y se ponga una no sé, pues unas condiciones óptimas para, sobre todo para la gente que viene de abajo, pues yo votaría no empezar la liga jamás. Y bueno, cuando dices los jugadores de primera línea, son ellos los que mueven las masas, ¿no? Ellos son, claro, Rubiales, yo lo entiendo, él intenta hacer fuerza lo más posible, intenta acercarse más a esos jugadores referentes, y por eso siempre van a salir la foto de ellos, pero vamos, la foto salen ellos, pero se ve reflejada pues toda la comunidad de futbolistas. En las últimas semanas hemos escuchado de tu boca frases como que te daba, no asco, pero te sentía raro teniendo dos coches que no necesitabas para nada, llevando una vida que para ti era excesiva, que no quieres vivir prostituido, llegaste a decir. ¿Cuándo sentiste que estás viviendo una vida equivocada? Pues, bueno, yo llevaba yo ya 2 años un poco extraño, ¿no? Cuando empecé, pues eso, empecé a abrir, ¿no?, un poco los ojos. Cuando empecé a abrir los ojos, empecé a investigar, empecé a estudiar, ¿no?, por mi cuenta. Y bueno, yo ya, pues, en cierto modo me fui separando un poco de lo que es la vida de futbolista. Luego el año pasado ya, cuando pasé al primer equipo, pues todo se acentuó más. Los compañeros ya eran jugadores de primera división que habían ganado muchísimo dinero. Bueno, ellos van con unos coches que te puedes hacer una idea, ¿no? Muchos de ellos a lo mejor superaban los 200.000 euros, relojes de 20.000 euros... bueno, cosas así. Y bueno, pues yo en algunos días he sido duro con ellos y he tenido pequeñas mini rencillas, ¿no?, ahí en el vestuario, y me daba cuenta de que todo lo que se hablaba en ese vestuario, todas las cosas que a ellos les interesaban, a mí no me interesaba absolutamente nada. Y bueno, luego jugando al fútbol y eso, pues entrenando y eso, pues me divertía, ¿no?, porque se te olvidan un poco las cosas, pero cuando sales de ahí te das cuenta de que tu vida es otra, y si así se lo hice saber un poco pues a toda la gente del club, se lo hice saber a mi familia, y bueno, pues este ya sabía yo que iba a ser el último año, pasase lo que pasase. Hemos leído también que tus compañeros de los que nos hablas estaban muy extrañados de que en las concentraciones tu lectura fuera Marx o fueran libros que a ellos les eran totalmente ajenos. Eras un poco el bicho raro de aquel equipo, ¿no? Así te sentías, supongo. Sí, sí. Bueno, luego hay muchas personas que bueno, me acercaban y me preguntaban un poco por curiosidad, ¿no? ¿Por qué no leía, por ejemplo, no sé, es que no sé, yo libros así ahora mismo de Dan Brown, por ejemplo? Sí, por ejemplo, que es que eso ya es, basta ya, ¿no? Con, en cierto modo, el sistema también te está diciendo, lee estos libros, lee este libro y lee el otro. Y bueno, pues sí, se extrañaban un poco, me preguntaban y eso, pero bueno, no tampoco, a los 3 minutos se aburrían y decían, venga, me voy a otro lado porque no me interesa mucho lo que me estás contando. Y sí, pero siempre me han respetado, ¿eh? siempre ha habido, bueno, un poco cachondeo, ¿no?, con el asunto, y pero nunca he tenido ningún problema con ninguno. ¿Y qué te han dicho tus compañeros, tu familia, tus amigos cuando decidiste dejar el fútbol? Mi familia, a última hora ya no, no, nada, porque ya lo sabían. O sea, no, compañeros también. Es que muchos compañeros me intentaban convencer durante el año, ¿no?, de que me tranquilizase, que la vida es otra cosa, que la vida luego da muchas vueltas y que hiciese todo el dinero que pudiese para poder luego vivir de lo que yo hacer o hacer lo que yo quisiese. Pero yo creo que los equivocados son ellos, ¿no? No cuanto más capital tengas en el banco o en tal, vas a poder hacer lo que tú quieres. Eso no te da la libertad ni te da nada, ¿no? Entonces, mi familia lo sabía que algún día llegaría y no ahora mismo está muy bien, la verdad. Pero han pasado épocas complicadas. Ellos se han sacrificado mucho por mí y lo puedo llegar a entender, ¿no? Y bueno, mis compañeros y todo esto pues tampoco están muy muy muy sorprendidos porque también lo sabían y ahora mismo se lo toman un poco a cachondeo, ¿no?, todo esto que ha pasado. Oye, Javi, ¿y has quedado demasiado asqueado o unas pachangas todavía te echas con los amigos? Sí, bueno, todavía no he echado ninguna, pero sí la voy a echar. O sea, estás en periodo de desintoxicación, ¿no? Como cuando uno sale de bucear, se despresuriza primero. Sí, eso es, no, todavía no he jugado con nadie, pero vamos, si un amigo me dice, oye, Javi, vente, que vamos a echar ahí unas partiditas y tal, digamos, yo voy encantado. O sea, si el fútbol no, el problema no es el deporte precisamente, si el deporte a mí me encanta, yo soy un chico que me gusta estar en forma, me gusta, creo que es muy saludable, pero bueno, cuando te dedicas a ello profesionalmente y luego encima esa profesión es tan seguida mundialmente que bueno, hay ciertos agentes detrás que enturbian todo, pues bueno, pues te intentas alejar y irte a otro lado. Javi, estamos a las puertas del que será, que me corrija ayer si me equivoco, pero quinto o sexto partido del siglo de este 2011. Ya cuántos Madrid-Barça hemos vivido. Y sí, creo que es un poco la verdad que es difícil. Y que uno ve que es precisamente aquí, ¿no?, a menos a nivel nacional, donde se vive más intensamente este circo mediático, ¿no?, que hablas antes de los medios de comunicación. ¿Qué opinión te merecen a ti estos Barça-Madrid, todo lo que ha pasado con ellos y en general cómo son tratados por la prensa, no solo deportiva, sino también generalista? Sí, bueno, claro, como solamente existen ellos, pues entonces, claro, cuando se enfrentan, pues claro, se monta un circo del copón. Como los demás equipos no existen, los demás equipos simplemente están ahí para servirles a ellos o para que ellos, cuando se enfrenten a ellos, le marquen 5, pues entonces, claro, entonces es el acontecimiento del año. A mí me parece exagerado, a mí me parece de verdad, a mí me parece. Además, cuando escuchas a los jugadores decir las mismas cosas siempre, las mismas contestaciones, siempre las mismas cosas. Yo no sé de verdad cuando las personas no ven ese tipo de comentarios. Eso, o sea, no sé cómo no se cansan de lo mismo siempre. Yo entiendo que guste ver un partido, pero todo lo que rodea alrededor es que la gente mata por escuchar las mismas cosas que escuchan siempre. Y cuando Mourinho o cuando Guardiola dicen cuando dicen las mismas cosas, la gente todavía se sigue sorprendiendo. Es algo un poco extraño, ¿no? Esto es una manipulación mental que se está llevando por parte de los medios, bestial, ¿no? Y la gente no se da cuenta, la gente sigue pensando que eso forma parte de sus vidas y no es así. Yo te puedo asegurar que los futbolistas, y eso no me voy a esconder, los futbolistas no piensan en absoluto en los aficionados, ¿eh? Los futbolistas lo único que piensan es en hacer el máximo dinero posible y el día de mañana vivir. O sea, eso, cuando la gente dice, no, pensamos en la afición y todo eso, eso es una mentira como muy gorda. Y la afición precisamente se lo cree. Y bueno, pues todo lo que se monta alrededor, pues no sé, yo no sé ya qué decir a las personas para decir que es una mentira, que es una mentira, es irreal todo. Todo es un circo de leones y payasos que no sé, que no piensan en nada ni en nadie, que lo único que piensan es que cuanto más se vea, más dinero hay. Entonces, bueno, Javi, yo creo que algún día la historia cambiará. Javi, voy a echar un balón fuera, ya, hemos hablado demasiado de fútbol y te voy a hacer una pregunta. Decías antes que quizá le veías que el movimiento 15M necesitaba un poco más de acción, un poco cosas más específicas, ¿cuál sería tu consenso de mínimos? Si ahora mismo tú tuvieras que decir con qué se va, con qué reformas consideras fundamentales, ¿por qué apostarías tú? Yo ahora mismo centraría todos los esfuerzos en destruir la banca. Absolutamente. Pero o sea, no hacer más propuestas. La propuesta base tiene que ser ir a por la banca, ya sea por medio físico o intelectual, absolutamente por ellos, y hacer todo el daño posible. Toda la propaganda tiene que ir en torno a la destrucción de las instituciones privadas, sobre todo. O sea, ya te digo, no creo que haya ningún tipo de cambio mientras, claro, esto va a ir en escala. Si tú te cargas al pequeño, el mayor va a tener que salir al rescate, y el mayor, si tú vas a ir a terminar por él, al final, y bueno, creo que puede ser una catástrofe para el poder, ¿no? Si la gente empieza a darse cuenta de que la banca absorbe todo lo que está alrededor está financiado por la banca, a lo mejor se puede liar gorda. Y ya te digo, hay que centrar todas las fuerzas posibles en acabar con eso. Javi, para ir terminando, porque se nos está agotando el tiempo, hay gente que nos está escribiendo en Twitter, que le está comentando pues lo que has estado diciendo. Pues mira, para que veas, ahí Joan Dols nos dice: lo estoy escuchando, qué bueno. Sonia Bouzas nos dice: solo decirle que es un valiente. También hay algún par de tweets que también pues te agradecen lo que has hecho, y después hay un par de preguntas que te pido que las respondas brevemente, también porque ya las has contestado. Te preguntan: ¿es muy duro tener ese tipo de inquietudes en un mundo tan frívolo y superficial? Y también, si crees que tus compañeros... ¿por qué crees que tus compañeros no son tan consecuentes como tú? En principio, lo primero que te he dicho es sí. Desgraciadamente vivo en Occidente y en una cultura que te hace sentir el raro, y eso en algún momento te puede hacer sentir mal. Pero bueno, yo ya estoy acostumbrado, y ahora mi cometido es hacer ver a todas esas personas que todo lo que creen que es real es irreal. Y luego lo segundo es lo de los futbolistas, ¿no? Si crees que porque ellos piensan así, ¿no? Yo pienso que ya te he dicho. Era la pregunta. Sí, los futbolistas no piensan como yo, pues porque no se han puesto a investigar. Yo creo que si ellos dijesen ahora: este pobre, ¿qué está diciendo? ¿Por qué dice esto? Y se ponen a investigar, igual dejan de pensar en que hay moritos que están dispuestos a suicidarse por el Corán y todo esto, y que a lo mejor todos esos atentados que se llevan a cabo no son tan reales como ellos piensan, y bueno, darte cuenta de que el verdadero peligro es el peligro de Estado, no es el peligro exterior. Bueno, Javi, pues sabemos que eres madrileño, que vives en Madrid, aunque estás fuera estos días, así que estás invitadísimo a pasar por la radio en cuanto estés de vuelta por aquí y dejarnos tus reflexiones pues más detenidamente. Pues muchas gracias y un placer, por supuesto. Un abrazo muy fuerte, Javi. Gracias, Javi. Hasta pronto. La Soleada Verde, el medio en los medios, todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Ágora Sol Radio. Despierta. Aún recién. resulta extraño ver el botón descarga en la página web de un grupo de música, pero con Sundayers es lo que nos esperábamos. Los conocimos precisamente un domingo, el pasado 18 de marzo, cuando participaron en la jornada Cómete la Cultura, organizada por la Asamblea de los Austrias. Los Sundayers fueron el epicentro de uno de los debates más encendidos de aquella tarde. ¿Cuál es el futuro de las licencias en la música? En cuanto fuimos testigos de eso, no dudamos en ficharlos para que viniesen a hablar sobre el tema a Agora Pulp. Y por supuesto, también queremos saber más sobre su banda y su música. Y para ello, hoy están aquí Barto y María. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por estar aquí. Sundayers nace un domingo, casualmente, ¿no? Como no podría ser de otra forma, en la Sierra de Madrid, tras una paellada. Explicadnos los detalles de cómo fue esto. ¿O fue algo espontáneo o elegisteis un domingo solo para que quedara bien con el nombre? No, la verdad es que sí fue así, fue algo espontáneo. Fue un poco de coña marinera, ¿no? De estar de una parrillada, no de una paellada, pero bueno, lo cambiamos. Es verdad que luego en el texto lo hemos todo como adornado un poquito para que quede mejor. Pero sí, nació en 2005, hace 7 años... Y de unos cuantos amigos que nos veníamos de otros grupos, nos gustaba hacer música de diversos estilos y nos juntamos, fue sumándose gente, primero éramos 5 y acabamos siendo 10. Claro, es que esa es por ahí mi segunda pregunta, si la fusión de estilos en Sundayers es tan importante como parece, cada uno tendrá que aportar su granito de arena, cada uno vendrá de un palo y cada uno dirá esto por aquí. Sí. Sí, esa es un poco la idea, ¿no? O sea, no es más un grupo de fusión, sino muchos componentes con muchas ideas distintas, ¿no? Entonces, al final, el resultado es un grupo de fusión. Pero, en general, ¿qué estilo diríais que predomina? ¿Cuál es el estilo que caracteriza a Sundayers? Bueno, yo diría que hasta ahora ha sido el ska, pero el tercer álbum que estamos esperando poder grabar creo que va a ser bastante más variadito y yo creo que yo diría que un poco el swing... Sí, a lo mejor es que... Más que un estilo, a lo mejor es una manera de entender la música que es que divierta, que haga bailar y que enganche un poco con el directo, ¿no? Porque al tener sección de vientos, percusiones y tal, pues lo que buscamos es un poco eso, enganchar a la gente bailando en los conciertos y tal. Entonces sí, es ska, swing, reggae, un poco en esa onda. Sí, y otro día que podáis venir todos los del grupo tendremos la suerte de escucharos en directo. Eso es muy difícil, ¿eh? Eso de ponernos de acuerdo 9. Sí, no, podíamos haberlo hecho, pero como hemos venido solo 2, ha sido un poco precipitado, claro. Pero en acústico también lo podemos hacer, ¿eh? Sí, pero sí. Vamos a ver, y vayan a ver nuestros oyentes, que tenéis mucho que decir al margen de la música que también estamos escuchando de fondo, gracias a María que está pilotando y ahora full, no sin esfuerzo. Y queremos hablar con vosotros también de autoedición, porque sois un ejemplo de grupo que ha sabido decir, bueno, si la música ha estado en crisis desde hace tanto tiempo es básicamente porque hay unos intermediarios que han querido llevárselo crudo y ahora no hay más que coger esto y hacerlo nosotros, ¿no? Es un poco la idea. Sí, básicamente sí, lo que pasa es que nosotros como además no hemos tenido ni... Bueno, sí hemos tenido una pequeña oportunidad a lo mejor de llegar a trabajar para alguna discográfica, pero... realmente las condiciones eran tan nefastas que es que ni te lo planteas, entonces directamente dices que el único camino que te queda ya, o sea, también por ideas pero casi por obligación, es la autoedición y es hacértelo un poco tú todo, ¿no? Que ahora con los medios que hay, con internet y tal, es relativamente fácil, ¿no? Venimos ahora mismo de autoorganizarnos una gira por Alemania, o sea que... ¿Y cuáles son las complicaciones que os encontráis ante la necesidad de tener que autoeditaros? Bueno, yo creo que lo más complicado es el encarecimiento de la promoción, ¿no? Que, claro, no es lo mismo, o sea, nosotros no podemos llegar de la misma manera a grandes medios, ¿no? Como llegaría un editor o una distribuidora. Sí. Claro, o sea, bueno, eso es uno de ellos. Luego también a la hora de grabar, pues hombre, nosotros... También es verdad que la autoedición que hemos creado viene un poco de la autogestión que hacemos entre todos. Por ejemplo, yo soy técnico de sonido, María es montadora de audiovisual... hay otro que es diseñador gráfico, otro informático, entonces hemos conseguido ahorrarnos mucho dinero y promocionarnos nosotros. Muchos grupos no cuentan con esos medios, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que, bueno, pues a lo mejor un cable en promoción, tienes que invertir dinero, que muchas veces nos cuesta. Ahora mismo, claro, acabamos de lanzar un crowdfunding justamente para eso, para intentar conseguir que el tercer disco vaya un poco mejor preparado. Porque siempre hemos tenido muchísimas carencias económicas. Claro, eso en cuanto a complicaciones, pero en cuanto a ventajas, ¿qué puertas se le abren a un grupo cuando se autoedita? Pues para mí todas, o sea, ventajas desde pensar que nosotros montamos un grupo como un grupo de amigos que se junta para hacer música sin pretensiones de ningún tipo. Y gracias a internet, gracias a la autogestión, gracias al sistema que utilizamos, estamos donde estamos, hemos podido irnos fuera de España, algo que jamás nos hubiéramos imaginado. Entonces, para mí, aparte de que nadie decide cómo tenemos que hacer las cosas más que nosotros mismos, es también que nadie nos limite a difundirnos donde queramos, ni como queramos, claro. Y todo esto de unir internet a crisis musical, es decir, de ver a internet como el enemigo, es solamente porque están haciendo internet ahora, yo creo. La gente que estáis dentro sabéis que es un arma importante de promoción, importante de difusión, y que cuando se aprenda a utilizar será básica, ¿no? Y cambiará la música tal y como la entendemos, tal vez. Sí, de hecho ya está cambiando. O sea, bueno, eso yo creo que sí que hace un... Hombre, sigue habiendo cierta tendencia a criminalizarlo y tal, pero bueno, ya está cambiando. Hay muchísimos grupos que han editado con copyright de toda la vida y están dentro de SGAE, ponen su música en descarga porque saben que es lo más inteligente a la hora de conseguir que la gente vaya a los conciertos. Es lo que hablábamos en las jornadas de Comité de la Cultura también, ¿no? Que al final la grabación de, o sea, el dinero que sacas de un disco es lo mínimo de donde tú sacas realmente es de los directos. Entonces, si gracias a internet llegas a mucha gente, pues vas a tener a más gente como público y al final te va a ser más rentable. Sí, es que los royalties de conciertos, bueno, los de discos ahora mismo creo que rondaba el 7% o algo así, entonces es un poco también, el disco se ha perdido como tal. La crisis es para los distribuidores. Sí, distribuidores, discográficas, etcétera. Y eso nos lleva de nuevo al tema de la promoción, porque si los conciertos son la fuente de ingresos, hay que conseguir que la gente vaya a los conciertos. Internet está ahí, vuestra página web, que luego repetiremos, está ahí, pero hay que hacer una labor de promoción, que como decís, es costosa. ¿Cómo la encaráis, Sandayos? Pues hombre, hay de todo, o sea, de, por ejemplo, ahora mismo estamos en plena campaña con el crowdfunding, entonces, ¿cómo funcionamos? Pues somos nueve músicos, cada uno tiene su función, tú mueves por Facebook, tú mueves por foros, tú haces el mailing, tú haces, o sea, esa es nuestra promoción, básicamente. Luego también contamos con banners, con pagos que hacemos a sellos, esto lo controla más Barto, que es... Sí, a blogs a lo mejor, o... a webs así más de contenido musical como el nuestro, que sí están interesadas quizá en promocionarnos, pero hacemos una promoción a pequeña escala, claro. También de usuarios, a lo mejor cartelería, ¿sabes? Sabiendo, utilizando mucho el boca a boca. Hablándonos un poco más en detalle sobre ese proyecto de crowdfunding que acabáis de lanzar para la edición de vuestro tercer disco. Pues es una idea que surge hace unos meses porque vimos que lógicamente ya más con esta época que hay, pues no hay casi dinero ni para pagar a los grupos. Entonces veíamos que no teníamos un duro para editar el tercer disco, así que decidimos lanzar un crowdfunding para intentar conseguir los fondos para el tercer disco. Y este crowdfunding pues ha salido hace cuatro días, y la verdad es que está yendo bastante bien. Llevamos el 26%, o sea que estamos bastante contentos por ahora. Sí. De cómo va. Además lo hemos lanzado en la única plataforma que hay ahora mismo que lo hace con licencias libres, con Creative Commons, que es goteo.org, y que fomenta mucho el hecho de que haya un procomún, retorno colectivo para toda la sociedad, que es lo que hacemos nosotros un poco al poner en descarga toda la música para que quien quiera la use sin ánimo de lucro, ¿no? Pues seguimos hablando de autoedición y de copyleft, pero antes escuchamos un poquito a los Sandayers. María, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema, una moneda, que a mí me ha llamado la atención por el título y por la letra. Y a ver qué nos podéis contar, qué historia tiene esta canción detrás. Ojo, es que anda que... Bueno, la canción lo que pasa es que es del primer disco y es antiguo, la verdad. Maqueta, bueno, maqueta. Yo creo, ¿no? Es del primer disco ya, sí, es verdad. Es una canción de hace 6 años casi, o 5 años, pero bueno... Curioso es cuando aún había una voz masculina también en el grupo, que ahora son dos femeninas solo. Pero, pum, bueno, o sea, la canción la verdad es que yo no podría decir ahora mismo de qué habla, porque la letra no es mía y la canción no es mía, era del antiguo cantante. Era del cantante, ¿no? Entonces sí, tampoco me quiero arriesgar a decir, pero sí habla un poco del rollo, un poco de, creo, en contra un poco del egoísmo y de que te puedes encontrar cualquier tipo de felicidad por el camino sin tener que recurrir al dinero, ¿no? Que es nuestro mensaje repetitivo, sí, en todas las canciones, pero bueno, la verdad. Pues canción representativa de Sandayers que hemos elegido. Vamos a escucharla y después continuamos con la entrevista. Una moneda, una moneda, una moneda. despierto, lento y abriendo de nuevo este silencio otra vez. Todo ha cambiado y cierro la puerta, miro al suelo y la lluvia recuerda que recordando ahora con los chicos de Sundayers una anécdota que contaban en Cómete la Cultura y que es de esas que a uno le hacen pensar, luego hablaremos en que uno tiene que tener sus licencias que dependan de él, saber a quién se las da y por qué se las da, porque qué puede pasar si no, chicos. Bueno, pues a pesar de todo que sí lo teníamos bien hecho, bueno, esto fue una engañifa que nos hicieron el PSOE de Castilla-La Mancha a través de una de sus, imagino, concejala de Cultura o algo, y nos dijo que era para un tema ecológico y un tema de derechos sociales. Nos prometió y reprometió por teléfono que no iba a haber ninguna sigla política ni nada por el estilo, y prepararon un lip-dap con todos los militantes del partido, que era más que nada el spot oficial de la campaña del PSOE de Castilla-La Mancha, donde acababa el tipo que se presentaba a presidente de Castilla-La Mancha, ¿no? Terminaba él cantando la canción ya al final del todo, ¿no? Entonces, claro, nos quedamos a cuadros cuando lo vimos y lo peor de todo es que habíamos firmado un contrato donde cedíamos la parte de los derechos, pero por no haberlo visto bien, ¿sabes? ¿Y de qué hablaba la canción para que de verdad conjugase con un anuncio del PSOE? Pues la canción decía un poco, se llamaba Si mueves, es la canción que abría el Cógelo y es una canción que decía eso, pues a la gente que siempre está criticando lo que no hace, o sea, lo que hacen los demás para moverse un poco, luego no hace nada, ¿no? Pero que o te mueves por cambiar las cosas o no vas a conseguir nada, ¿no? Sí. Entonces era un poco, pues lo habían dado la vuelta y lo habían hecho como eslogan suyo de campaña, ¿no? Muévete, que tienes que votar. Claro, ¿no? Que tienes que votar. Pues, sí. Básicamente. Sí. Bueno, si os parece, vamos a centrar este último tramo de la entrevista ya a comentar pues precisamente las licencias copyleft. Y antes de nada, pues ya que vosotros os editáis así, me gustaría que lo explicaseis bien. Y para explicarlo bien hay que empezar explicando que es tener una licencia copyleft no quiere decir no tener licencia, ¿no? Efectivamente. O sea, bueno, yo creo que mejor te lo dejo a ti, que tú eres el que controla más el tema. No, claro que no. Claro, lo que quiere decir es algunos derechos reservados. Tú puedes, hay de todo, hay licencias Creative Commons que son muy cerradas, la mayoría no. Pero en este caso lo que decimos es que cualquiera puede usarlo libremente siempre que sea sin ánimo de lucro. Muchas veces nos preguntan que por qué sin ánimo de lucro, por qué no cedemos a cualquiera. Pues por esto mismo, por ejemplo, que nos había pasado. O, por ejemplo, como le ha pasado a otra gente, que te cojan una canción y te la usen para un anuncio de toros o para un anuncio a lo mejor del ejército, algo que no te interesa, ¿no? Y lo mismo, también la licencia, que cualquiera que la vaya a usar, la retoque, coja una canción, quiera hacer una mezcla distinta o lo que quiera hacer con ella, que mantenga ese tipo de licencia. Que no pueda llegar a alguien y cogerla y decir, pues voy a hacer una versión y luego la voy a registrar en SGAE. Claro. Entonces, bueno, es para mantener ciertas restricciones, para intentar mantener en lo que creemos un poco, ¿no? Básicamente. Al respecto, la anécdota más curiosa que yo he escuchado jamás, la dijo aquí Willy Toledo cuando estuvo en la radio, y nos dijo que cuando hicieron una campaña en favor de que no se metieran a la cartera los manteros, tuvo respuestas muy afirmativas por parte de los músicos, actores y demás. Todo el mundo quiso colaborar porque eran penas muy, muy duras las que se imponían, excepto uno, Alejandro Sanz, que dijo: yo tengo el mismo derecho a vivir de mis canciones que los niños de África a comer. Eso fue lo que dijo. Mi pregunta al respecto es, llevarla un poco a este contexto, si esos derechos que realmente te da el copyright son tantos como para defenderlos con este tipo de argumentos. Pues hombre, yo creo que no, pero lo que pasa es que, bueno, eso es una visión, yo creo que ya... Es que la visión, es que no es lo mismo Alejandro Sanz, ¿no? Que, claro. Porque el copyright al final a quien tiene protegido es a los gordos, porque al final quien tiene voto en las GAE es la gente que vende por encima de no sé cuántos. Entonces, claro, a él sí le defiende sus derechos, lo que no sé es de qué manera, porque... Aparte que es mentira, o sea, yo es que... Que Alejandro Sanz, que se piensa que la gente que va a sus conciertos es gente que compra los discos. Yo, vamos, tenía amigas con 16 años que lo que tenían eran cintas de Alejandro Sanz, no tenían discos. O sea, la gente ha ido a los conciertos con música copiada de toda la vida, y él ha vivido, por mucho que diga, ha vivido del directo. Lo que pasa es que sí, cuando fue su propio coproductor, ¿sabes? Y él tenía sus discos, pues sí, lógicamente. Cuando es su discográfica él mismo, pues sí saca dinero de esa venta de discos. Pero es que los conciertos de lo que se han llenado es de gente que copiaba. Entonces, bueno... Pensar de esa manera, pues hombre, ya dice bastante, ¿no? Pero es un tío que tiene una casa en Miami y un tal. Yo directamente es que no le daba ninguna credibilidad, ¿sabes? Alguien así. Como, solo hay que ver que todo lo contrario. Gente, para mi gusto, bastante más conocida y bastante más importante que Alejandro Sanz, como U2. Todo lo contrario, ¿sabes? Dicen que no pasa nada, que justamente que la gente que descargue no tiene ningún problema. O Radiohead, que su último disco lo puso en descarga directa, directo, ¿sabes? Sin pasar por discográfica y sin sacar formato físico. O sea... Yo que creo luego que ahí si tú quieres poco... lo pagas o no. Claro, incluso. Exactamente. Luego tú ya ves los modelos que funcionan. Vamos. ¿Creéis que es el futuro, la autoedición, el copyleft? Yo creo... Es un poco complicado decir que si es el futuro. Yo tengo la esperanza de que lo sea. Porque gracias a la autoedición y a Internet se está dando cabida a mucha variedad de música que estábamos perdiendo. Que llevamos muchos años perdiendo... pues toda la cultura musical, porque las grandes empresas distribuidoras y productoras al final apuestan por lo que se vende fácil. Entonces, ¿qué es el futuro? No puedo apostar a que sí, pero ojalá lo sea, y yo creo que la tendencia va en aumento. Entonces, sí, además cada vez hay más agencias de management pequeñitas, de promoción pequeñitas, que apoyan a grupos pequeños y ayudan a dar pequeños impulsos paso a paso. Además, cada vez ves que hay más música en directo, hay más grupos pequeños que se mueven más. Es verdad que cuesta más un poco salir y al final ser un poco reconocido y conseguir, pues a lo mejor llegar a vivir o sobrevivir de esto, pero bueno, también es verdad que yo cada vez veo más calidad musical. Digan lo que digan, de que no, que ahora no era como yo me encuentro siempre el discurso, ¿no? Que en los 80 había más calidad musical, para mí es una mentira absoluta. Vamos, pero bueno. Yo espero que sí, que sea la tendencia y que se cambie el modelo de negocio. Lo que sí ha pasado, creo yo, es que a fuerza de poner la música gratuita por internet, ha calado la idea de que la música no hay que pagar por ella. Tampoco en los conciertos. Es decir, en los conciertos, ¿por qué tengo que pagar una entrada en un concierto? ¿Por qué tengo eso es gratis? Entonces, también eso ha dificultado que vosotros, grupos humildes, podáis también vivir de ello. ¿Cómo compensamos una cosa y la otra? Sí, hombre, también haciéndole ver a la gente lo que también decíamos, ¿no? Que libre no es sinónimo de gratis. Todo gratis no tiene por qué ser. De hecho, ahí está el crowdfunding nuestro también para demostrarlo un poco, que nos hace falta un impulso. Sin esa ayuda no grabaremos, la gente no disfrutará de la música y no habrá conciertos. Y en los conciertos pasa un poco lo mismo. Joder, al final son 9 músicos, en nuestro caso, dándolo todo un escenario... Con un local que hay que pagar, con unos instrumentos que hay que pagar, una logística que hay que mover. Y luego al final una entrada que yo creo que nosotros no hemos cobrado más de 10-12 euros por una entrada en nuestra vida. De hecho, todo ha sido muy, muy para abajo y creo que cualquiera se gasta casi el doble o el triple en cualquier fin de semana, en copas. Entonces, yo siempre lo digo, a mí ir a un concierto pagando una obra de teatro o algo a favorecer a... Directamente, además, que sé que el inmenso porcentaje va a ir a los músicos o va a ir a los artistas, creo que es algo que la gente tiene que empezar a comprender. Y pero esto es cuestión de educación. Cultura. O sea, sí, es una cuestión es de educación. Una cuestión de educación. Esa es la clave, yo creo, la educación cultural que en este país particularmente está muy atrofiada, ¿verdad? Sí. Y más en este país que somos muy dados a lo ajeno, si no mira cómo va la economía. Sí, o la corrupción, claro. Pues entonces, claro, si estás dando algo gratis, pues ya todo vale. Claro, pero es como lo que decías antes de los manteros, ¿no? Que está la visión de... Es verdad que están lucrándose de algo que en parte no es suyo, ¿no? Pero, joder, es como aquel que vive también trapicheando con drogas porque no le queda otra salida. A mí, al que no le queda otra salida y tiene que hacerlo así, pues bueno, yo es lo que hemos dicho siempre. Ojalá algún día un disco nuestro esté en la manta. Entonces quiere decir que nos va de puta madre. Uh-huh. Vale, y no hará falta. Que nos para va nada. Fenomenal. Vale. Se nos está acabando el tiempo, pero eso sí, antes de despediros, nos gustaría que recordaseis pues esa campaña de crowdfunding. También recordar pues qué puede obtener los colaboradores o los accionistas, cofinanciadores, los que los se mecenas, llaman. Mecenas de, sí. Del tercer disco de los Undyers. Bueno, pues bueno, primero deciros que la página web donde podéis colaborar si queréis es www.goteo.org/project/Undyers. Sí. Y nada, pues. O en sundyers.com también están los enlaces. Y nada, pues esto es una propuesta, la verdad que es súper bonito, estamos muy contentos de la colaboración, la participación que está teniendo, vamos. Ha tenido una acogida impresionante y no sé. Y las recompensas que damos es pues desde una descarga digital anticipada, que la pondremos un mes antes de lanzarla por completo con el disco. El disco, una entrada para el concierto, camiseta. Sí, hasta un concierto privado, según el dinero que pones. Hasta un concierto privado acústico para aquel que a lo mejor se quiera pegar una juerga con 40 o 50 amigos, pues ahí lo tiene. Muy bien, pues Barto, María, lleváis 1.400 euros, esperemos que lleguéis a esos 5.500 que tenéis. Ojalá. Que obtener. Sí. Recordamos que la fecha de finalización de este crowdfunding, la tengo por aquí, es el 27 de julio. Así que tiempo de sobra para que hagáis eso y mucho más dinerito. Ojalá. Tiempo ojalá. De sobra, pero daros prisa porque a lo mejor se acaban las recompensas y no llegáis. O sea, que... Así que muchas gracias, chicos. Vamos a escuchar un último tema de los Undyers. Si os parece que me ha gustado lo de antes, lo presentáis y nos contáis un poquito el porqué del tema. ¿Cuál ponemos, María? Transparente se llama el tema. Transparente, mira, pues tenemos al autor aquí, o sea que puede contárnoslo. Sí, bueno, esta es una de las que seguimos tocando aún, así que bueno. Y bueno, esta canción es darle una vuelta al concepto de transparente, ¿no? De verlo como realmente alguien que la realidad le entra por una oreja y le sale por otra. Y es un poco lo que decía María, el tema recurrente del grupo, ¿no? De alguien que pasa de todo y no se preocupa por nada. Y está un poco como pues dejando la vida pasar y no molestándose por nada de lo que le rodea, ¿no? Como cuando Rajoy prometió ser transparente y evidentemente lo consiguió. Estuvo 4 meses siendo absolutamente transparente. Yes. Exactamente. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima. A vosotros. Gracias. Paseando ayer por la calle me encontré a tu alma anestesiada, pregunté por qué. Positiva ante la vida que adormila tu interés. Te he visto hoy frente a frente, es más sorprendente. ¡Qué sabiduría! ¡Tsunamis de verdades! ¡Qué perfectas son tus realidades! ¡Ahogan esos principios! ¡Pancista, ya te he visto! ¡Imponen tus pilares! ¡Ahora te conozco! ¡Transparente! ¡Dejas pasar la realidad! ¡Transparente! ¡Transparente! ¡Que te acercan a la crueldad! Para mirar hacia otro lado. gestiona. En las arenas de Agora Sol, tres gladiadoras ofrecen al pueblo un programa de actualidad basado en entrevistas, reportajes y debates. Todos los jueves por la tarde, Sofía de Roa, Alba Villanueva y Sara Plaza analizan lo que sucede y echan a los leones a los protagonistas de la semana en Pan y Circo. Un programa que no rechaza la polémica, que busca la información de primera mano y la investiga en profundidad. Pan y Circo, Populorum Progresio. Canción de The Cure, esta vez en la voz de Jorge Drexler, porque además de músico, Jorge se estrena esta semana como actor en la última película de Daniel Burman, La suerte en tus manos. Y es que ahora... Como la canción de Carlos Baute. Perdóname. Y es que ahora decíamos, es tiempo para hablar en Agora Pulp del penúltimo gremio en alzar la voz contra los recortes del gobierno, el de actores y actrices. El pasado lunes tuvo lugar la entrega de premios anuales de la Unión de Actores y Actrices y en la misma, además de para galardones y reconocimientos, hubo lugar también para la reivindicación. El secretario general del sindicato, Vicente Cuesta, fue una de las voces más críticas de la noche y por ello hemos querido invitarle en el día de hoy. Vicente Cuesta, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, y Vicente, hemos hablado mucho de recortes en estos últimos meses, pero vamos a recordarlos contigo. ¿Cómo afectan los recortes al ámbito cultural en particular? Hombre, pues mira, se ha recortado, no te voy a dar cifras porque son cosas más bien de calidad, ¿no? Mira, ya sabéis que el Teatro del Canal lo lleva una empresa de Florentino Pérez, por ejemplo, el Teatro de la Comunidad. Y es en los presupuestos, es precisamente de los presupuestos los que más ha subido en la Comunidad de Madrid. El tema del teatro es que, por ejemplo, están dejando de asistir a las salas desde febrero para acá, un 50% de espectadores. Los bolos de los ayuntamientos prácticamente ya no contratan a caché, sino que tienes que ir a taquilla. Las compañías, con el hecho de que si vas a taquilla, pues te expones a los precios que se ha estado trabajando, que son precios muy populares, y como estaba subvencionado prácticamente el teatro, pues te corres el riesgo de que no se saquen dinero ni para el sueldo mínimo de convenio. En cine se va a producir la mitad de las películas que se han producido en el año pasado. En televisión, pues ya sabéis que los programas de ficción, que son los programas que dan trabajo, telenovelas o series, pues eso se va a reducir prácticamente nada. O sea que la situación está repercutiendo, los recortes están repercutiendo en la actividad del trabajo y mucho más desempleo en esta profesión, que ya es una profesión de paro endémico, ¿no? Porque normalmente el 70-80% de las personas, es difícil también de catalogar lo que es paro aquí, porque como es una profesión, trabajo inestable y trabajo no solo inestable, sino trabajo, la inseguridad que se tiene y la discontinuidad que se tiene en el trabajo. Pero tú das de cuenta, por ejemplo, que estás en una profesión paradójica, porque puedes no trabajar nada y de repente en un día estás trabajando en teatro, cine y televisión, por ejemplo, o haciendo doblaje, haciendo teatro y luego haciendo una sesión de televisión en un mismo día. Es decir, que es una profesión difícil de cuantificar en cuanto al trabajo, pero en cuanto a la actividad que se está produciendo en el sector, pues ha bajado, ha mermado en todos los sitios donde se trabaja, donde trabajamos los actores. Ha reabierto tu discurso del pasado lunes un antiguo y permanente debate que siempre acompaña a la cultura y al cine en particular, el tema de las subvenciones. ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Deben estar subvencionados el arte y la cultura? Lo que tiene que haber es más presupuesto público para la cultura. La cultura es un bien público, no es una mercancía. No debe concebirse como mercancía, sino como beneficio social. Entonces, yo diría, si tuviéramos otros presupuestos públicos igualándolo a lo que tienen los países de la Comunidad Económica Europea, los países a los que nos podemos referir, por ese Francia, Inglaterra o Suecia o, bueno, Alemania, pues sería suficiente para empezar a tener otro principio de actividad económica. No es subvencionar el teatro, es decir, el teatro tiene que estar el presupuesto público tiene que estar controlado. No puede ser un dinero que se dé y que tú luego con ese dinero puedas hacer cuatro funciones y con eso cara a la administración que te dé una subvención por un trabajo que no se ha realizado. El problema de esto, el problema es que no hay la red de teatros, por ejemplo, deberían de potenciarse. Si se potenciara la red de teatros, el teatro tiene una cosa frente al cine, o que es una industria mucho más potente. El teatro significa que si tú no tienes local, no tienes exhibición. Es decir, el que tiene el local tiene el control del producto. Entonces, es fundamental que los teatros públicos tuvieran una red de teatros. Es fundamental que las compañías que se les subvencionara luego tuvieran una repercusión en público y el público que fuera a los teatros y que eso revirtiera en más actividad, porque lo que aquí está faltando es tener un proyecto de teatro público y de teatro semipúblico, por ejemplo, dar locales para compañías, núcleos estables que presentaran programas a 2 años, programas de repertorio, y que el local lo diera el ayuntamiento, la comunidad, y la dotación técnica la dieran, y dieran una posibilidad de que esto repercutiera en un entorno, en un barrio, con vinculado a la ciudadanía. Es decir, lo que todavía falta, y es un proyecto de teatro implicado en la sociedad y la sociedad del teatro, que viene desde la transición. Nuestro programa, fíjate que lo que estamos hablando del año 77 y 78, durante la transición democrática, que hablábamos de lo que significaría el teatro desde esta concepción. Evidentemente el teatro privado tiene que existir, pero hay que dar prioridad al teatro público, pero al teatro público controlado. Es decir, los centros dramáticos, por ejemplo, deberían de tener estatutos democráticos de gestión, donde estuvieran los actores, las instituciones, el público, que no se diera el teatro a una persona para que haga lo que le dé la gana con el dinero público. Es decir, claro, porque todavía años luz de lo que significa una sociedad mínimamente democrática. Además, eso que dices, Vicente, sobre dar el dinero a una persona para que haga lo que quiera con ese teatro, suena un poco a lo que sospechan algunos o lo que piensan que se hace con ese dinero, y es que simplemente las subvenciones sirven para... Bueno, es lo que dicen, que las subvenciones pueden servir para que el gobierno de turno manipule el contenido artístico, ¿no? Yo estoy hablando, en este caso, cuando me refiero a esto, estoy hablando de un teatro público. Es decir, por ejemplo, se nombra un director y tiene 4 años, y luego él hace con el dinero que tiene del presupuesto del Estado, pues él hace sus montajes y hace sus cosas y hace sus relaciones y sus cosas. Bueno, diga usted, esto no es para un teatro, para un director que haga... No, aquí tendría que haber una programación, un repertorio basado en qué, en algo, en criterios de qué contenido vamos a dar, por qué obras vamos a realizar, por qué, cómo se va a hacer. Y no se puede hacer, no puede haber el criterio del despilfarro estético, sino del criterio del beneficio social. Si con un... Si con en un montaje de un teatro público tendrías que tener un gasto equilibrado, para que si no puedes sacar un elefante volando, pues no le sacas, ni sacas una catarata. O sea, quiero decir que la estética tendría que estar al servicio un poco del beneficio social. Y si tú en un teatro privado te quieres gastar lo que te quieras gastar, gástatelo, pero no puede ser el sitio donde el director de turno dice, ah, aquí ha llegado mi momento, ahora voy a hacer yo, se van a enterar de cómo dirijo, con lo que hago. No creo que sea esa la situación. La situación en este país, pero el teatro es el reflejo de la sociedad. Entonces, como se suele decir, luego está reflejando lo que está pasando en esta sociedad, que no es una sociedad democrática, que falta democracia, falta participación, falta lo que se debe entender como unos mínimos. No estamos hablando de una sociedad socialista, ni mucho menos, estamos hablando de una sociedad democrática, y estamos hablando de que tiene que haber unos presupuestos como están en los países de la Comunidad Económica Europea, de que debe concebirse el teatro como un servicio público, de que los trabajadores y los actores tendrían que tener posibilidad de llevar proyectos a la ciudadanía y potenciar teatros, potenciar espacios para que la gente trabaje y que la gente vea. Es que estamos todavía, pues eso, con una concepción muy antigua de todo esto. En otro orden de cosas, esta semana ha echado a rodar la famosa Ley Sindebert, que ha tramitado ya las primeras 8 solicitudes de cierre de páginas web que son sospechosas, dicen, de piratería. ¿Cuál es la postura del ministerio, perdón, del sindicato respecto a esta ley y las descargas? Hombre, yo entiendo poco de esto, ¿eh? Yo soy muy muy antiguo, soy muy mayor, y yo el internet y estas cosas las entiendo poco. Yo cuando estoy en el sindicato me tienen que ayudar para estas cosas y yo estoy, pero bueno, evidentemente yo creo que eso no puede ser así. Yo creo que tiene que haber una libertad, ¿no? Yo en líneas generales pienso que esto no puede meterse la censura en internet. Yo creo que eso es una aberración. Si hablamos de piratería, Vicente, enseguida empezamos a pensar en alternativas, y una de las que se nos viene a la cabeza es la de la autogestión. Precisamente, bueno, pues ejemplo de ello es, por ejemplo, el Festival de Cine de Lavapiés, que tendrá lugar este viernes y que es completamente autogestionado. ¿Crees que puede ser pues una alternativa a la crisis que se puede vivir en la industria del cine? Pues a mí siempre todo lo que sea participación y todo lo que sea democracia y todo lo que sea gestión cooperativa o autogestión, pues es que me parece que eso es el... Eso, aparte de que supongo que da mucho más interés a la gente, ¿no? El trabajo le vincula mucho más a las cosas, ¿no? Y bueno, y no sé si ese es el futuro, porque supongo que tendría que haber de todo tipo de festivales y dependiendo de la calidad de los productos o de quién los realiza, si son más profesionales, menos profesionales. Yo supongo que esto tendría que ver también eso, ¿no? Pero en general lo que me estás contando me parece estupendo. Antes decías, no quiero dar cifras, las damos aquí nosotros. Los recortes han sido de un 15% en cultura y el cine en particular del 35%. Esas son las cifras, y este es el presidente del Sindicato de Actores y Actrices de España. Vicente, muchas gracias por habernos atendido tarde en Agora Pulpo. No de España, no de España, de Madrid. Soy de la Unión de Actores y Actrices, de la Unión de Madrid. Lo que pasa es que como somos el sindicato más potente, podemos hacer una entrega de premios, pero el que es el de los... Hay dos sindicatos a nivel estatal que precisamente ahora hemos tenido un congreso para que se fusionen en un solo en una sola federación a nivel del Estado. Y ahí está Vicky Peña, que es la de OSAE, que es nuestra compañera, y Vicente Gisbert, que es el de la FAE, que es de la Federación. Bueno, esto es una historia antigua, pero quiero decir que esto se trata de unir a todos los actores en una misma federación. Nosotros somos de la Unión de Actores de Madrid, de Actores y Actrices de Madrid. Pues Vicente, un placer haberte tenido aquí en Agora Pulp y haber escuchado tus palabras y la postura del sindicato. Muchísimas gracias y te esperamos aquí en una próxima ocasión. Cuando queráis. Un saludo. Los miércoles la programación de Agora Sol se viste de experiencias con los diferentes pueblos de la Tierra, para conocer nuestras diferencias y para converger en todo aquello que nos une. Cada miércoles, entre las 7:30 y las 9 de la noche, Abrazando Culturas presenta Músicas del Mundo, espacios para el arte, la creatividad y mucho más. Montar un medio de comunicación independiente es un quilombo. Con esta contundente frase comenzaba el historietista Darío Adanti su intervención en las jornadas de Cómete el Periodismo, que se celebraron el domingo pasado en un colegio de la Latina, organizadas por la Asamblea de los Austrias. Le tocó hablar en el turno de nuevas recetas de periodismo, defendiendo uno de los proyectos más originales y brillantes que han dado a luz este último año. Se trata de la revista Mongolia, una suculenta y genial combinación de humor gráfico y periodismo del serio. De verdad, el proyecto va viento en popa y el cuarto número de la revista ya está en la calle. Por eso hemos querido hoy retomar la entrevista que hace unos meses manteníamos ya con Darío Adanti, uno de los fundadores de Mongolia. Darío, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, tal vez en este número deberíamos decir Mongolian, ¿verdad? Sí, ya a estas alturas somos Mongolian. Y durante tiempo indefinido, ¿no? Sí, sí, total. Bueno, Darío, puede que sea muy poquito tiempo para hacer balance de la trayectoria de la revista, pero ¿cómo se ha ido evolucionando y asentando en estos 4 meses? Bueno, la verdad que muy bien, que estamos muy contentos, porque la verdad que teníamos así unas previsiones de ir más poco a poco, pero parece que había como una necesidad también de reírse sin esa corrección política ahí que nos asfixiaba, porque salimos y la verdad que hemos ampliado la tirada y de empezar sacando 25.000 ejemplares ahora ya estamos por los 40. Bueno, no hablo de venta, hablo de tirada, ¿eh? El primero sí que lo agotamos, los 25.000, y nada, ahora estamos todavía esperando las cifras de cómo fueron los otros, pero parece que bien, porque en el segundo sacamos 30 y nos pidió la distribuidora que sacáramos 10.000 más, así que suponemos que bien. Vamos, creemos que bien. Y también por el nivel de suscriptores que estamos teniendo, que también es como sorprendente, ¿no? ¿Cómo funciona el tema de suscriptores? ¿Cuántos lleváis? Llevamos ahora casi 1.000, me parece, solo 4 meses. O sea que, eso sí, claro, como hacemos todos nosotros, por eso decía lo de en Cómete el Periodismo, que es un quilombo, porque, claro, tenemos que, después de hacer la revista, el día después tenemos que ponernos ahí como hasta las 4 de la mañana en sobrar revistas y camisetas. Claro, es lo que te íbamos a preguntar. ¿Por qué es un quilombo eso de montar un medio independiente? Bueno, es un quilombo porque en realidad que somos muy pocos. Somos 6 personas, de las cuales una vive en Barcelona, los otros aquí. y claro, tenemos que hacerlo todo. Es decir, hay procesos, por ejemplo, cuando uno colabora en medios gráficos, que no los hace uno. Uno manda su colaboración y hay un proceso especial para rotativas, de tratamiento de color, de tal, de no sé qué. Y todas esas cosas las hemos tenido que aprender, ¿no? Igual que vamos nosotros en coche a la imprenta, los llevamos, nos traemos los ejemplares en el coche de nuevo a Madrid para hacer las suscripciones. Yo he tenido que aprender cómo se hace un Excel, que no tenía ni idea. Pues yo de dibujar bien, pero de Excel ni idea. Para imprimir etiquetas para suscriptores y dónde se hacen camisetas. Y luego mandar también los ejemplares de prensa. En el fondo es porque son un montón de detalles que a uno se le pasan. Bueno, se le pasan cuando es colaborador, ¿no? Pero cuando el medio tú se lo tienes que hacer. Entonces es complicado, te ocupa mucho tiempo, pero la verdad que es muy feliz también. Uh-huh. Darío, creemos que nos ha llegado la revista hoy. Tampoco estamos muy seguros porque el sobre venía a nombre de una compañera y no la vamos a abrir. Pero bueno, desvélanos un poco, spoileanos. ¿Qué nos vamos a encontrar en Mongolian? Bueno, mira, en el número 4, en la parte salvaje, digamos, en la parte salvaje humorística, hemos descubierto que Rajoy se empieza a pixelarse. Que empezó teniendo 300 dpi y ahora se va por 72, ya no se lo ve, ya son solo cuadraditos. Después también que España está en ventas, España se vende, está en superoferta con las rebajas, se vende todo, desde sus famosos hasta sus patrimonios culturales. Y después también en el Reality News, que es la parte seria, que ahí esta vez viene muy, muy incendiaria, porque viene un dossier especial de cómo y por qué los dueños de Público cerraron el periódico cuando no era deficitario y cuando estaba haciendo viento en popa, ¿no? Entonces, uno descubre con el artículo y viendo también cifras económicas y todo, que en el fondo los lectores de izquierda no somos más que un target para que otros jueguen a un ajedrez de poder, que en el fondo no somos solo una pieza más, ¿no? Siento, Darío, ahí ser pedirte un poco spoiler, pero es un tema que nos interesa mucho en Agora Pulp. Hemos estado muy al corriente cuando cerró Público, hemos hablado con la gente de Más Público que intentó retomar la cabecera. Nos interesa mucho ese tema. Dibújanos un poco qué habéis descubierto en Mongolia. Bueno, la verdad que como dos de mis socios eran de Público y están también en Más Público, pues tienen toda la información muy a mano. Pero realmente, bueno, toda la operación que hizo Robles con Tocho de subastar la cabecera para luego esos mismos pujar por la cabecera en contra de la cooperativa de sus empleados, se nota que es ahí un tejemaneje muy extraño, ¿no? Y que ahí hay también, digamos, en algún momento hubo posibilidad de que Público no cerrara. No les quiero adelantar, así lo leen en la revista, pero hubo posibilidad de que Público no cerrara y al final realmente al tipo no le convenía por otros negocios que tiene, ¿no? Uh-huh. Básicamente. Pasamos ahora a hablar, Darío. De tele. Sí, decime. Pasamos a hablar ahora de esas jornadas de Cómete el Periodismo en las que participaste, pues explicando cómo se cocinan los nuevos medios, ¿no? Y como se comentó en esas jornadas, una de las endemias de los medios de comunicación es la precarización. ¿Crees que el periodismo sufre el peligro de convertirse en algo más vocacional que otra cosa? Sí, yo creo que sí, y que también, por eso mismo, también un poco la nota de Público engancha con la nota de Cebrián que sacamos del número pasado. Realmente lo están precarizando al punto de convertirlo. Creo que la apuesta de Internet en contra del papel no es por una cuestión de formato, digamos. Creo que es porque digamos, han largado ya hace mucho tiempo a Internet como una plataforma gratis, ¿no? Y esto lo dije en un artículo hace poco en la revista Madrid, no gratis para el usuario, que no me parece mal, sino gratis para los que trabajan en la plataforma. O sea, es gratuito, pero porque no les pagan a los que colaboran ahí, ¿no? Y entonces el rollo de ir cerrando medios creo que es para precarizarlo y lograr hacer plataformas de medios en Internet gratuitas que no paguen las colaboraciones, ¿no? Y el problema es que si generamos contenidos de forma gratuita, o sea, los contenidos no se pueden generar de forma gratuita porque requieren un trabajo. Y acá ya no hablamos ni de arte ni de nada, hablamos simplemente de una cuestión de trabajadores. Entonces, conseguir la información es algo que cuesta y que cuesta un trabajo. Entonces, eso hay que pagarlo porque la persona tiene que vivir de eso, digamos. Y claro, una vez que descubren los dueños de los medios que eso se puede hacer mediante becariados o mediante un montón de cosas, cuando los chavales que entran de becarios porque esperan el día de mañana trabajar de eso y no para que se los use para conseguir contenido gratis, entonces, pues sí, se está precarizando y se lo están convirtiendo en algo que casi no tiene valor, ¿no? Y es un peligro porque una sociedad sin información verídica y sin información que está currada, pues es una sociedad desinformada y mucho más fácil de manipular. En ese sentido, Mongolia es todo un ejemplo, porque vosotros nos comentabais hace unos meses que no teníais intención de vivir de la publicidad, sino que habíais puesto un dinero inicial y teníais intención de vivir de la gente que os lee, de los suscriptores y de la venta de la revista. 4 meses después, ¿diríais que es posible eso como método de, o como medio para vivir de esto, del periodismo? Hombre, por ahora la verdad que estamos como capitalizando, ¿no? Es decir, nosotros hicimos un plan que era nosotros mismos no agarrar nada del dinero de nuestra propia revista hasta noviembre o por ahí, para poder capitalizarnos y asegurarnos más revistas, más meses en los kioscos, porque teníamos solo a priori para 12 meses, que es lo que habíamos juntado entre nosotros y nuestros amigos. Y ahora ya creo que podemos decir que tenemos ya más de medio año, casi un año más. O sea que el 2013 creo que lo tenemos asegurado. Pero de todos modos nosotros no estamos en contra de la publicidad, digamos, nos parece algo normal que haya productos que se vendan y que se quieran publicitar. Lo que pasa es que lo que no queremos es depender de ella. O sea, si nos viene un producto y nos ofrece hacer una publicidad que ni nos va a tocar los contenidos ni nos va a pedir que cambiemos nada, pues bienvenida sea. Lo que pasa es que el día que no le guste un contenido y que se quiera ir, no podemos estar dependiendo de ella para hacer la revista, ¿no? Entonces tampoco le hemos salido a buscar, pero mira, si viene de pronto, yo qué sé, algo y nos pone dinero por sacar una publicidad y no nos toca para nada la revista, pues bienvenido sea, ¿no? La historia es no depender de la publicidad, porque si depende de la publicidad, entonces sí que te pueden tocar los contenidos. Darío Adanti, es siempre un placer hablar contigo, pero antes de despedirte, te quiero preguntar algo que ya te preguntamos la última vez, no supiste responder y a ver si ahora. ¿Para cuándo una nueva fiesta Mongolia? Ay, eso, bueno, no lo sé, pero sí que vamos a hacer ahora, a final de junio, que luego les mando bien la data, queremos hacer un brunch, que suena muy moderno, en realidad no es más que un vermú con comida. Es un desayuno caro. Sí, totalmente. Y lo queremos hacer por ahí, por la zona de Antón Martín, en la Fugitiva, creo que va a ser. En la librería La Fugitiva, que está por ahí en Santa Isabel. Y eso lo haremos como, que no sé si el 30 de junio, luego les confirmo bien. O sea que por ahí no hacemos fiesta, pero seguiremos haciendo picnics y brunch. Esa palabra es un poco asquerosa, pero bueno, se usa, así que no queremos quedarnos de mover. Y eso, un vermú alimenticio. Dentro de poco, os voy comunicando el tema para que lo sepáis. Os decías el otro día que preguntaros por la fiesta indicaba que éramos unos fiesteros y demás, pero es que venís a hacer la fiesta además enfrente de la radio. ¿Cómo no queréis que vayamos? Evidentemente estaremos allí los primeros. Claro. Así que, sí. Que ahí nos vemos si finalmente se confirma la semana que viene. Creo que va a haber callo. Pues Darío Adanti, ahora sí vamos a despedirte y te agradecemos muchísimo que hayas querido pues estar una vez más aquí en Agora Pulp. Te esperamos, por supuesto, cuando quieras. Y lo mismo digo, sabiendo cuando quieras. Venga, un saludo, Darío. Un saludo, hasta luego. Tengo un bocata Moncloa, sepia, una jamaicana, afrobeat con salsa negra, 3 de raíces, guarnición afroamericana y me faltan los funkies de la 4. ¡Vamos rapidito! ¡Ole! ¡Ya me habéis tirado el vaso! Todos los viernes la mejor música negra en Agora Sol Radio. Sol Kitchen. Across the universe, dots meander like a restless. this wind inside a letterbox. They stumble blindly as they make their way across the universe. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. En Agora Pulp hemos abordado multitud de temas económicos, sociales, culturales y, como hemos podido ver hoy, incluso también deportivos. Estos últimos es posible que nos hayan llevado a tener alguna que otra discusión, pero aunque afortunadamente ninguno de los dos, ni María ni yo, nos tomamos el deporte demasiado en serio. Pero si hay un tema que ha podido despertar verdaderas tensiones, no solo entre el equipo de Agora Pulp, sino entre varios miembros de la radio, ese es el gastronómico. Es por ello por lo que uno de los invitados a los que teníamos más ganas de entrevistar y que es autor de uno de los blogs de cabecera de esta redacción es Mikel López Iturriaga, también conocido como El Comidista. Mikel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, un placer hablar contigo. Por fin, porque ya lo intentamos una vez y no pudimos. Bueno, nosotros conocemos a la perfección ese blog El Comidista, pero cuéntanos, ¿qué es y qué podemos encontrar en ese blog que tienes en El País? ¿Qué se encuentra? Pues bueno, un pupurrí un poco extraño de cosas relacionadas con la comida, ¿no? Uh-huh. Es un blog que tiene recetas y tiene bastantes contenidos de cocina, puramente culinarios, pero también tiene muchos otros de relacionados con la comida en general, ¿no? Con cualquier cosa que pueda tener algún tipo de relación con la comida, cabe, ¿no? Desde pues cuestiones de medio ambiente, sostenibilidad, a la comida en la cultura, en la música, en el cine, en la moda, en fin. Es un blog que yo intento que se trata el tema desde una perspectiva muy amplia y siempre, pues bueno, con un tono muy relajado, con mucho sentido del humor, distendido. No es un blog de crítica gastronómica al uso, porque bueno, primero porque yo no estoy capacitado para hacerla y segundo pues porque a mí me gusta, no sé, tomarme las cosas de manera relajada y sobre todo no tomarme a mí mismo demasiado en serio. Mikel, hay una sección en tu blog que es relativamente nueva, de la que yo me declaro especialmente fan, que se llama A lo Comidista. En esta sección se incluyen preguntas de todo tipo, pero hay algunas en las que de verdad el nivel de picuetismo está muy alto. ¿Qué piensas tú cuando te consultan pues por sus amores, por cuando dedican cosas? ¿Qué piensas? Bueno, pienso que hay gente muy rara para el mundo. Pero bueno, a mí me divierte, ¿no? Yo desde el primer momento yo planteé el consultorio como un asunto no estrictamente culinario, ¿no? O sea, a mí no me apetecía hacer un cuestionario serio. Quería, por supuesto, contestar las dudas de cocina o cosas prácticas de la gente, pero también quería divertirme, ¿no? Y quería que la gente me preguntara de todo, ¿no? Hombre, siempre el tema de la cocina es lo que manda, pero bueno, la verdad es que la gente me sale con unas cosas que me quedo pegado, ¿no? Con los mails que me mandan y bueno, pues trato de contestar con pues eso, con todo el humor que puedo, ¿no? A veces me pongo un poco borde porque la gente también es un poco borde en las preguntas. Trato un poco de reírme del tema, ¿no? Y sí, bueno, hay gente que me pregunta pues desde cosas absolutamente incoherentes que no hay quien las entienda, pues a temas sentimentales, en fin. Es una especie de mezcla de consultorio culinario con Encarna de Noche o Elena Francis o todos estos consultorios rancios y viejunos de la radio, pues esto es un poco algo comidista. En ese sentido, seguro que muchas veces has tenido que responder a esa pregunta de Mikel, ¿qué le hago a mi pareja para conquistarla o qué puedo hacer para ligar, ¿no? La comida como medio para un fin mayor. ¿Hay respuesta para eso? ¿La comida es realmente una herramienta válida para conquistar? Bueno, sí, hombre, a ver, yo creo que sí, ¿no? Desde el momento en el que demuestras una atención hacia el otro o que haces algo con cariño, pues sí que puede ser una, una herramienta para fascinar, ¿no? Simplemente ya por el hecho de haberte tomado un esfuerzo en hacer algo pues rico y bueno, ¿no? Y luego pues también el placer que experimentas con la comida, pues bueno, yo creo que de alguna manera también está relacionado con otro tipo de placeres que puedan llegar después, ¿no? Pero yo tampoco me creo mucho la historia de las comidas afrodisíacas y todo esto, no sé, que si comes ostras, pues te vas a excitar y bueno, no sé, yo esto la verdad es que no tiendo a no creérmelo mucho, ¿no? Me parece que hay mucha fantasía en el tema, pero bueno, a ver, si tú te crees que esas cosas te van a poner cachondo, pues bueno, pues estupendo, si a ti te funciona no tengo nada contra ello. Miquel, no podemos desaprovechar la oportunidad de que te estamos entrevistando para preguntarte algo que, pues cuando decíamos al principio que si en esta radio hay algo que nos ha confrontado de verdad es la gastronomía, bueno, vamos a concretar. En esta radio algo que nos ha confrontado a todos los que participamos es el gazpacho. Porque hay algunos que piensan que no lleva pan, algunos inconscientes piensan que no lleva pan y otros pensamos que lleva pan. Entonces, vamos a preguntártelo a ti, ¿lleva o no lleva pan? Bueno, a ver, es que esto de lleva o no lleva es un poco relativo. O sea, cada uno hace el gazpacho como le da la gana. Hay que empezar por ese punto. Yo le pongo un poco de pan, porque me parece que le da textura al gazpacho y es agradable. De hecho, bueno, se dice que en su origen el gazpacho era una sopa de pan, que en realidad ni siquiera llevaba tomate. O sea, los orígenes del gazpacho se remontan antes del descubrimiento de América y en Europa no había tomate, con lo cual era una especie de sopicaldo que el pan, por lo visto, era el ingrediente básico, ¿no? Pero bueno, va en cuestión de gustos. Yo diría que se le puede o no poner o ponerle, pero desde luego ponerle poco, porque si ya le pones mucho, pues ya se convierte en otra cosa, ¿no? Que no es gazpacho. El gazpacho yo creo que tiene que ser una sopa que se pueda beber, ¿no? Eso es importante. Entonces, bueno, no te puedes pasar con el pan. Pero vaya, en esto, en fin, yo soy muy anti esta gente que dice, no, porque el gazpacho tiene que llevar no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues será el gazpacho en tu casa, o en tu pueblo, o en tu región. Pero igual en el de al lado se hace de otra manera, y también es gazpacho, y no pasa nada, ¿no? No hay que ser talibán con las comidas. Bueno, cuando María decía que confrontaba a la gente de la radio, estaba un poco mintiendo, porque la confronta en realidad a ella y a Clau contra todos los demás que pensamos que aunque se le puede echar pan al gazpacho, el gazpacho originalmente, que es la única discusión posible, porque tú le puedes echar lo que quieras, lo que no quieras al gazpacho, pues no lleva pan, porque está pesado como una bebida refrescante y si tú le echas pan, pues ya te lo tomas como un salmorejo rico, ya con su cucharita y demás. Eso dicho es del criterio, bueno, pero que respeto las demás opiniones. Hay que respetar. Desde luego, otra cosa que me interesa mucho, he leído recientemente en tu blog, es el tema de Arguiñano, que, bueno, no vamos a recordar, que efectivamente además le dimos un tratamiento especial en este programa, como hacías, aprovechaba su programa para hacer una crítica feroz de la banca y de la crisis y de incluso del Partido Popular, etcétera. ¿Tú te has planteado alguna vez que también tu blog se desvíe también a temas un poquito más serios o te da un poco de pereza? No me da pereza, no. De hecho, a ver, los trato, hombre, a ver, no tangencialmente, o sea, un poco tangencialmente, quiero decir, porque no es el tema del blog, es la comida, ¿no? Entonces, bueno, tampoco me puedo meter en grandes jardines, pero sí que hago, no me corto nada en hacer referencias a mis opiniones respecto a la política o a temas sociales. Y bueno, y en el caso de Arguiñano, pues vamos, yo defendí su derecho a decir lo que piensa sobre este tipo de temas, ¿no? No sé, yo creo que hay un poco ese miedo a que no, es que tú si eres cocinero o si eres deportista, es que solo puedes hablar de cocina, solo puedes hablar de deporte. Bueno, pues no, o sea, todos somos ciudadanos y todos tenemos derecho a decir lo que pensamos, ¿no? Hombre, siempre que no se convierta en una monserga, ¿no? Yo tampoco me gusta ponerme a pontificar desde mi blog, porque no es el tema del blog, ¿no? Ni pienso que Arguiñano, si Arguiñano hablara todos los días de política o de cuestiones sociales, pues diría, hombre, pues este señor se está saliendo de lo que le toca, ¿no? Pero de vez en cuando yo no sé, yo por ejemplo hoy en el La Locomidista he dicho pues que el proyecto de Eurovegas, por ejemplo, este famoso casino que quieren montar o en Barcelona o en Madrid, pues me parece un engendro, ¿no? Y no me gusta y apoyo totalmente todo lo que se haga en contra de eso, ¿no? Porque me parece un modelo de desarrollo muy equivocado. a cuenta de una historia, bueno, pues de una chica que me ha mandado un cartel de, en el que salía una alcachofa de una gente que está protestando contra que se, el Eurovegas se monte aquí en el Prat, que es una zona en la que hay muchas alcachofas, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre un poco relacionado con la comida, pero no veo por qué no tenemos que estar, la gente que escribimos de comida, en contacto con el mundo y con lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Pues yo, cuando surgió el 15M, por ejemplo, pues hice un post sobre pues cosas que la gente se podía llevar a las acampadas, cosas de comida que la gente se podía llevar a las acampadas o a las manifestaciones, ¿no? Es lo que te íbamos a preguntar, bueno, a continuación, que además fue muy útil en su día. Claro, claro, pues bueno, pues a ver, es que, no sé, a mí desde luego me gusta, no sé, no me gusta vivir en un paraíso de la alta gastronomía que no tiene nada que ver con lo que está pasando, ¿no? No sé, yo creo que la comida está en todos los sitios y está también en la actualidad y está también en, en los temas sociales y está también en la política, por lo cual, ¿por qué no vamos a tratarlo? Bueno, Miquel, se nos está acabando ya el tiempo, pero antes de despedirte nos gustaría comentarte que tenemos una sección aquí, pues que se llama Potes y Panes, y en la que mezclamos actualidad y gastronomía, y lo que hacemos es adaptar una noticia que nos haya llamado la atención durante la semana y la convertimos en receta. Vamos a ver qué te parece. Tenemos pollo asao, con ensalada, buen menú, señor. Tenemos pollo asao, con ensalada, buen menú, señor. Potes y panes. Señor, camarero, señor, ¿qué hay para hoy? Crema aragonesa meridional. Dilo otra vez, Paco, que no se te ha oído. ¿Qué hay para hoy? Crema aragonesa meridional. ¿Y esto por qué? Pues viene a cuento de unas declaraciones que hemos escuchado esta semana a Dolores Serrat, que es consejera de Cultura del Gobierno de Aragón y que ha venido a negar que exista el idioma catalán dentro de su circunscripción, lo que le toca a ella. En Aragón se habla catalán de toda la vida, en la parte más pegada a Cataluña, si lo reconocen los propios habitantes, no hay polémica al respecto, y ella ha sacado una ley o como una reforma de la ley existente de lingüística para llamarlo aragonés meridional o septentrional. La idea. Miquel, ¿qué opinas tú? Que además vives en Barcelona. Pues, me parece un auténtico disparate, ¿no? O sea, yo no entiendo esta fobia a lo catalán que hay en determinados sectores de la derecha española. Me parece una cosa, vamos, rancia, a más no poder, e incomprensible, ¿no? O sea, ¿qué más da que hable catalán, castellano? No sé, o sea, me parecen unas guerras tan antiguas y tan absurdas que de verdad yo no entiendo cómo esta señora pretende llamarle aragonés meridional. Es que, bueno, en fin, son cosas absolutamente incomprensibles y que solo se entienden desde gente que intenta la confrontación a toda costa, ¿no? Y bueno, parece ser que es lo que quiere esta señora. Surrealista, la verdad. Pues Miquel López Iturriaga, de verdad no sabes cuánto agradecemos que hayas accedido a hablar con nosotros en el día de hoy, y bueno, te esperamos, estás invitado para cuando quieras. También estás invitado a que nos invites a comer algo de eso rico que haces tú. Vale, pues venga, cualquier día montamos algo. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Tengo un bocata Moncloa, sepia, una jamaicana, afrobeat con salsa negra, tres de raíces, guarnición afroamericana y me faltan los funkies de la 4. ¡Vamos rapidito! ¡Ole! ¡Ya me habéis tirado el vaso! Todos los viernes la mejor música negra en Ágora Sol Radio. Sol Kitchen. Joint. Buenas tardes, Claudia. Muy buenas tardes. Bueno, los que estuvieran viéndonos en Canal 33 han visto como Claudia y yo hemos pegado botes, hemos hecho así con los brazos, como todo tipo de espavientos, a Mikel Iturriaga por decir que el gazpacho, pues si quieres, lleva pan. Y no pasa nada, no se muere nadie. Estáis pervirtiendo vosotras mismas vuestro propio argumento, porque ahora es si quieres lleva pan, cuando antes era el gazpacho lleva pan sí o sí. No. En fin, estáis arrepintiéndoos ya de esa vehemencia con la que defendíais que gazpacho sin pan no era consistente, que no se le podía no sé qué. Bueno, a ver, en fin. Mikel López Iturriaga lo que ha venido a decir es que el gazpacho no se muerde, pero a ver, un poco de pan pues no se mastica, quiero decir. Habéis suavizado vuestra postura y lo sabéis. Que no hay que ser un talibán de la gastronomía. Ha venido a decir, bueno, ¿no? Contigo no sé si hablar porque tú no sé en qué lado estás en realidad. Cada semana. Yo, en la primera frase que ha dicho López Iturriaga, o sea, exactamente la misma. No hay que ser un talibán y si quieres lleva pan y si no, se sigue llamando gazpacho, ¿no? Yo no, se puede echar a gusto, para eso está la gastronomía. Bueno, como hemos dicho, el gazpacho, no la gastronomía, no. El gazpacho es lo único que trae enfados a esta mesa, o sea que vamos a dejar de hablar de ello. Un día os voy a invitar a gazpachos con los tomates que salgan de mis plantas y vais a ver lo que es bueno, con un poco de pan. Bueno, cuando quieras. Pues hoy nos vamos, o por lo menos empezamos, en los 60-70, una época prolífica para la música donde se da más que nunca la confluencia de estilos. El pan y el sin pan, pues, se ponían de acuerdo. Una de esas afortunadas sinergias fue la del blues, una música con una gran tradición en el tiempo, con el rock, un género que estaba ya consolidado con más de una década o dos décadas desde su aparición, aunque ya lo discutiremos ese otro día cuál fue el primer éxito o la primera canción que se puede considerar rock. Así que hoy en Juke Joint nos dedicamos a explorar los grandes de este género, que es el blues rock. Y sin duda la protagonista y culpable del comienzo de este género es la guitarra eléctrica. Y de entre todos los grandes he elegido a tres músicos. Otro día ya nos centraremos en lo que son las bandas. Uno de los primeros blueseros en colgarse la eléctrica fue Muddy Waters, ya en el año 45. Muddy está considerado como el padre, ¿no?, del blues de Chicago. Este músico sabía tocar perfectamente la armónica con 9 años, pero fue analfabeto funcional toda su vida. Y como curiosidad, que sepáis que los Rolling Stone toman su nombre de un tema de Muddy Waters, se llama Rolling Stone, y aunque también es conocido este tema, como Catfish Blues. Vamos a escucharle al primero, Muddy Waters, Champagne and Reefers. All right. Okay, we're gone. Roll it. Yeah, bring me champagne when I'm thirsty. Bring me a ripple when I want to get high. curioso saber esto de que los Rolling Stones toman el nombre de Muddy Waters, porque normalmente pues siempre está pues quien se pregunta, uy, ¿y qué sería primero? ¿La canción de Bob Dylan, Rolling, Like a Rolling Stone, o los Rolling por sí? Y fíjate. Pero es verdad que también los Rolling Stones han hecho versiones tanto de Bob Dylan, que tienen alguna, de la misma Like a Rolling Stone tienen una versión. Y también han hecho muchas versiones de Muddy Waters. De hecho, el estilo de los Rolling Stones es muy blues, con lo cual no es de extrañar que hayan tomado de Catfish Blues su nombre. Yo me he precipitado a decirte, María, que no era posible porque vamos, nunca había pensado en esa posibilidad, porque la canción de Dylan es posterior a la formación de los Rolling Stones como tal. Y sí lo es, pero por muy poquito tiempo. O sea que yo estaba muy convencido de que era muy posterior, que los Rolling ya estaban ahí hace mucho tiempo. Los Rolling nacen a principios de los 60, 62 concretamente, y la canción de Dylan es del 65. Así que sí hay esa diferencia. Son previos los Rolling, pero no por tanto como yo pensaba. Así que es verdad que hay gente que puede tener esa confusión o puede tener esa duda. Pues será porque se conservan muy bien los Rolling hasta... ¿Cuándo? Se conservan como señoras, hombre. Pues cuando le preguntaron a Jimi Hendrix, hablando así de todo un poco, cómo era esto de ser el mejor guitarrista del mundo, Jimi contestó, eso preguntárselo a Rory Gallagher. Y menos mal que su ego no le dejó contestar otra cosa, porque Rory Gallagher colaboró con Muddy Waters, con quien estábamos escuchando en alguna ocasión, y fue sin duda uno de los mejores guitarristas de blues de la historia. También tocaba la armónica y el saxofón, y además tenía grandes influencias de la música tradicional irlandesa, que ya por el apellido Gallagher sabréis un poco por dónde le vino, y os recomiendo Irish Tour, quizás su mejor disco. Muchos hubieran dado la mano por escuchar esto que vamos a oír en directo. A Million Miles Away, Rory Gallagher. El último de los clásicos de esta tarde, Steve y Ray Bowman, héroe de la resurrección de este género en los años 80, nos dejó la mejor versión de Voodoo Child de Jimi Hendrix, que vuelve a aparecer por segunda vez o tercera esta tarde, no sé, corregidme. Y suma de virtuosismo, energía, originalidad y compromiso con el blues, además de la ayuda del productor John Hammond, era el mismo de Dylan o de Bruce Springsteen, entre otros. Escuchamos el Voodoo Child, su versión. Stevie Ray Vaughan. Después de esta pedazo de versión de Stevie Ray Vaughan, podemos concluir que años después al carro del blues rock se han subido grandísimas bandas como Jimi Hendrix, como hablábamos antes, de Los Animals, los Rolling Stones, White Stripes y una larguísima lista. Pero como no tenemos tiempo, saltamos directamente hasta nuestros días para ver qué nos llama la atención en la actualidad de este género. Y es imposible no nombrar a los Black Keys, no es que me gusten, es que es imposible no nombrarles hoy. A mí no me gustan, esto, no... No mientas. No. El gran dúo de Ohio, que viene a España en noviembre, y que ahí estaremos para ver, y que María se va a venir a... con nosotros. Eso sí. María. Eso sí me llega la pasta, claro. Pues con este tema de su primer disco, The Big Come Up, que es quizá el que más reminiscencias blues tiene, acabamos hoy hasta dentro de dos semanitas. Living Trunk, Black Keys. Y la voz que vais a escuchar a continuación seguro que os suena, porque colaboró en este programa, pero ya a principios de... Bueno, cuando echaba a andar, cuando daba sus primeros pasitos. Ella es Isabel Sáez. Isabel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todas. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí pasando bastante calor en estos días, ¿no? Que nos está matando un poco Madrid, pero sí. Bueno, encantada de volver a estar aquí en Ágora Sol. Y claro. Acostumbrándose al horario de las 8:00, 8:05, que será el que tenga cuando vuelva a hacer nuestra agenda cultural, que la echamos mucho de menos, Isa. ¿Isa? ¿Isa? Vaya, acabamos de perder la conexión, pero vamos a explicar por qué invitamos a Isa hoy al programa. Porque, y es que Isa hace apenas 2 semanas presentó en el Festival Corto y Cambio de Móstoles el corto Desnortadas, que rodó ya el año pasado, justo antes de que estallase el 15M. Tuvo la idea de hablar sobre una generación que supuestamente estaba perdida, sobre una generación a la que le habían quitado la oportunidad de desarrollarse, y precisamente estalla el 15M, ¿no, Isa? Sí, se había cortado la conexión. Estábamos hablando de dónde nace Desnortadas, tu corto, que presentaste hace apenas un par de semanas. Sí, lo presenté hace un par de semanas en el Festival de Corto y Cambio de La Casica. Y bueno, lo que te estaba escuchando, que estabas introduciendo así un poco el corto, sí, precisamente va esto de esta generación, ¿no? Juega un poco el Desnortadas con, como nos llamaban desde el FMI el año pasado, de generación perdida. Y bueno, yo juego un poco, ¿no?, con ese concepto de quién son ellos o ellas para llamarnos perdidas, cuando nosotras tenemos muy claro lo que queremos, tenemos muy claro el tipo de vida que queremos llevar. Y bueno, por eso me centraba en la precariedad, sobre todo de la mujer. De la protagonista es una activista feminista de aquí de Madrid, y bueno, pues cuenta un poco la historia del día a día de lo que es ser joven en este país y encontrarse con la frustración que no solo no te dejan vivir como quieres, sino que estamos ante una crisis que ya no es solo una cuestión ideológica, sino que de facto no puedes realizarte como persona. No vamos a meternos más en ese corto porque, bueno, podemos destriparnos, ¿no? Siempre pasa cuando es exactamente eso lo que cuenta, pero luego, bueno, la chica protagonista, pues todo lo que va diciendo y cómo te lo va contando y sus vivencias está muy bien contado en esos 10 minutos o... ¿Cuántos son? 15 minutos de corto aproximadamente, corrígeme, Isa. La verdad es que no os he entendido nada. Te preguntaba Fran, Isa, sobre la duración. Sí. Bueno, el cortometraje dura 13 minutos contando todos los créditos, ¿no? En verdad es bastante cortito según como se mire. Son 12 minutos de corto. La verdad es que me costó llegar a estos 12 minutos, pero porque me pasaba de largo, ¿no? Tenía yo grabada 3 cintas. María se lo sabe bien, porque María está callada, pero colaboró ahí en el corto haciendo el sonido y grabando con la cámara en varias ocasiones. Sin ella hubiera sido imposible. Pero sí, la verdad es que decidirme me costó sobre qué escoger, en qué cosas centrarme y en cuáles no, era difícil. Y te preguntamos por la duración, porque decíamos que en el corto, en esos 13 minutos que nos has puntualizado, se ve muy bien una realidad de una persona que más es extrapolable a la de muchas otras chicas de este país. Pero lo que quiero preguntarte, ya saliéndonos del corto, para no correr el riesgo de spoilearlo demasiado, es si tú has sacado algún tipo de conclusión al hacerlo. Como contabas, nos decían que éramos una generación perdida. Según tú, no lo somos, y en el corto se demuestra que no. Pero no dejas tampoco claro si hay alguna alternativa o el sistema va a conseguir que de facto seamos una generación perdida, a fuerza de recortes, a fuerza de pérdida de derechos, etcétera. Pues sí, tienes toda la razón, el corto no da ninguna conclusión. La verdad es que yo la tengo en el sentido de que, bueno, yo me considero a mí y a la chica que retrato en el corto, no antisistema, pero sí quizá en buscando un tipo de vida que a ellos, de todas formas, aunque no hubiera crisis, la llamarían perdida. Pero claro, luego si lo extrapolas, a quizá el resto de la generación no sé hasta qué punto es así, en el sentido de qué solución hay para esto, ¿no? Porque el corto abre varias cuestiones. Abre, por un lado, la cuestión de identidad, en el sentido de activismo y así, pero también abre la cuestión de simplemente una generación que está sufriendo una crisis, ¿no? En ese sentido no hay una conclusión, no. Quizá el mensaje que animo a dar es, si no hacemos nada, sí que no va a haber una solución. Entonces, un poco por eso aboga por el no estamos desnortadas, ¿no? Tenemos que buscar tu camino. Es que tampoco quiero yo... No quieres destriparlo. No quiero destriparlo, eso es, pero sí. Mi conclusión con el corto fue, al rodarlo y así, fue que, bueno, todas nosotras y todos nosotros dentro tenemos muchas cuestiones y muchas dudas, ¿no? Y sobre todo más en estos días y en estas épocas, pero hay que moverse. O sea, el mensaje es, hay que moverse, muévete, porque por mucho que te digan que ellos igual van a arreglarlo, que ellos son quienes tienen que tomar decisiones, no, la decisión es de cada una de nosotras y de cada una de nosotras en el... Uh-huh. Isa, aunque como comentabas, pues participé en la producción de ese corto. Bueno, yo no me sé el final, estoy deseando conocerlo. Ya te digo que a la presentación de hoy, que nos vas a explicar ahora cuándo es y dónde, no voy a poder ir, pero de verdad, a ver cuándo puedo ver ese corto. Explícanos, ¿dónde se proyecta hoy? Bueno, pues el corto se proyecta hoy un poco a nivel familiar, ¿no? Porque yo quería haberme presentado a la muestra de cine de Lavapiés, que comienza hoy, pero no me dio tiempo a terminarlo a tiempo. Entonces, pedí hueco en el local de Ferier, que está aquí en Lavapiés, y bueno, pues para no pisar con la muestra de Lavapiés, la muestra acaba hoy, las proyecciones a las 9:30, entonces yo voy a proyectar el corto a las 10 de la noche en Ferier. En principio es un poco eso, para usar de conejillos de indias a mis amigos y gente así más cercana, un poco por ver la sensación, ¿no?, que da, y a ver si sale un debate interesante como el que me medio planteáis ahora, sin querer destiparlo. Así que a todo el que se quiera acercar, si le ha llamado la atención, pues puede acercarse ahí también a C10, hoy a las 10 de la noche. Bueno, pues Isa, muchas gracias, y como te preguntaba al principio, que se nos cortaba la comunicación, acostúmbrate a este horario de 8 de la tarde, un poquito antes tal vez, para cuando vuelvas a hacernos la agenda cultural, que la echamos de menos. Yo también os echo de menos a vosotros. A ver si ahora que no tengo clase por la tarde me vuelvo a acercar. A ver. Bueno, muchas gracias de verdad por darle este momento a Desnortadas. Y esperamos que estemos más veces. Ya sabes que esta es tu casa, Isa, así que te esperamos aquí cuando quieras. Un saludo y que vaya muy bien esa proyección de hoy. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hoy cuarto de la tarde de este viernes, como se nota que Ricard ha terminado esa radiosfera por el momento. No tenemos nuevas radiosferas, creo, ahora, y tenemos como cierto margen para extendernos un poquito más, porque si no, siempre teníamos estas 8 de la tarde como límite. Llevamos un par de semanas que nos excedemos un poquito, pero bueno, encantados porque nos da pie para poder contar con invitadas como Isa y como todos los que hemos podido tener hoy, que es un programa muy completito y muy variado. Ha sido un programa, sí, muy completo y variado, y bueno, pues como siempre, esperemos que dentro de un par de semanas pues volvamos a repetir algo así. En cualquier caso, gracias Claudia, que has estado aquí con Juke Joint, donde te esperaremos dentro de 2 semanitas. Aquí estaré. A ver qué nos traes esta vez. A ver qué cae. ¿Todavía? Aún no se sabe. Y bueno, pues muchas gracias también, Fran, un día más. Gracias a ti, María, que como siempre... que te toca también hacer de piloto, pues tienes doble estrés y doble responsabilidad, y bueno, que si no es fácil, ¿no? Tener además un programa como hoy, que es todo llamadas telefónicas, ¿no? Y todo complicaciones. Con un móvil que se escucha tan bajo como el mío, pido sí, disculpas bien bajito, a posteriori, bueno. después de haber escuchado las entrevistas, pero podréis escuchar el podcast como Dios o quien sea que esté allá arriba manda. Bueno, pues ahora sí, chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros un viernes más, y os emplazamos, esperemos que la semana que viene, en la que no podrá estar María, e intentaremos echarnos ahora a la espalda, aunque sea sin la presencia de una de sus grandes responsables, para que no os perdáis una semanita de revolución cultural, pero bueno, está un poquito en el aire, lo intentaremos, lo aseguro. Lo voy a echar de menos, también te lo digo. En cualquier caso, yo hoy no voy a decir que os espero en la calle. Yo hoy voy a decir que el gazpacho se come con pan. ¿Cuánto se bebe? Eso para empezar. Por cierto, ya que no hay radiosfera, se me ha olvidado decirlo, lo estaba guardando, la pullita la estaba guardando para el final. Y es que Marcos Álvarez, que ya sabéis que hace listas abiertas, pues ha estado siguiendo muy de cerca el Agora Pulp, no el Agora Pulp, el tema del gazpacho, y dice, gazpacho y mochilo siempre van con pincho. Esa es la verdad universal, gazpacho con pinchos y objetos punzantes, es lo que dice. Amén. Bueno, ahora sí, hasta el próximo Agora Pulp. Cuidado de fuera.